Honor, feliz hogar.

sus ojitos son muy puros, su sonrisa. Cantad, cantad la gloria. gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos hoy a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Thank you.

Thank you. Todos llenos de felicidad. Luchemos todos juntos. Jesús tenemos nuestro Jesús.